alma. Los nímeos energía sería comparado a los píxeles grabados y el cúmulo de ellos forma un cuerpo llamado alma, la cual se convierte en el programa que comandará ese universo. Los programas, al igual que las computadoras, necesitan del aparato adecuado para poder funcionar. No se puede pretender, continuó el hermano interano, colocar un programa sofisticadísimo en un molde hombre y cerebro que no acompañe. Por esta razón no se puede enseñar metafísica a un cerebro que todavía se encuentra sumido en la religión o en creencias básicas sobre la vida. Entender la vida se necesita de evolución y la evolución traerá consigo la elevación, porque es un proceso de píxeles y de inserción de programas cada vez más adelantados. 58. Para ustedes la tristeza es una emoción negativa, siendo para nosotros una emoción noble que nos hace profundizar y descubrir otras emociones del profundo de nuestro ser porque es negativa. Cuando nos referimos a emociones negativas, no estamos diciendo que sean todas enfermas, respondió la hermana interana, pero sí podemos decir que algunas de ellas no son convenientes para la grabación de los nímeos energía, o sea, el alma tiende a acostumbrarse y a convertirse en una energía repetitiva y si ustedes la graban con tristezas y pesares ella responderá en todas sus vidas de igual manera. La tristeza tiende a corroer la alegría, la armonía, la paz y el bienestar del alma y en esas condiciones no se puede concebir al bebé espíritu, porque si no, sería una concepción triste y sin alegría. Visto desde un ángulo científico, continuó la hermana, los nímeos energía que se graban de esta manera tienden a acumular una cantidad grande de electrones y sabemos que estos elementos son pesados y al serlo, tienden a no poder subir hacia el electromagnetismo elevado, entonces por su peso y al faltarles los quarks, se quedan en la densidad de la Tierra, no pueden trascender a otros estados de existencia más sutiles. Esta es la explicación del negativo y positivo, por eso les recomendamos trabajar y vivir de acuerdo a los elementos positivos, solo así trascenderán y elevarán a estados mayores de existencia. Es cierto que para ustedes es una emoción noble y que a través de ella ustedes descubren y reconocen otras que son realmente dañinas. Efectivamente es una emoción activadora, pero no debe convertirse en crónica, simplemente deberá ser usada para el descubrimiento y solución de otras. Si se convierte en una emoción crónica enferma y si decimos que las almas ascienden y descienden por los centros energéticos, entonces esa emoción irá a las graduaciones bajas del centro energético y enfermará todo lo que encuentre a su paso. Queremos decir que las enfermedades que ustedes presentan en sus chakras inferiores, son causadas por este tipo de nímeos energías dañinas.